para este año? ¿Qué creen que van a tener que poner en agenda? No, en agenda lo ponemos prácticamente todos los años, que son los temas que los trabajadores año a año nos vienen planteando, y nosotros lo venimos también planteando cada vez que pedimos las aperturas de paritarias, que tiene que ver con las que son las recategorizaciones, porcentualidad, trabajo de riesgo, tasa de justicia, rama de choferes. Son muchos los temas, que tiene que ver también con lo que es la rama de profesionales. Cuando te digo estas de recategorizaciones, es poder subir el techo de las recategorizaciones de los compañeros de la rama administrativa, que hasta el momento, bueno, llegan hasta oficial mayor, poder que estos compañeros se puedan recategorizar hasta la categoría de oficial superior de primera. Nosotros, ya finalizando el 2022, en diciembre precisamente, presentamos un proyecto al Superior Tribunal de Justicia con este tema, cómo se podía hacer para darle, bueno, obviamente mayor beneficio a los compañeros de la rama administrativa. Bueno, eso obviamente lo vamos a llevar a la mesa de paritarias este año. Eso va a ser uno de los primeros puntos que vamos a poner cuando pidamos la apertura de paritarias, porque consideramos que se tiene que tratar, creo que eso es lo primero que tenemos que plantear en la agenda. Y después, bueno, tantos otros temas que tenemos como judiciales, como te decía, la porcentualidad es algo que, si bien hace 30 años se perdió, estamos haciendo un proyecto también para presentarlo. No es algo que, bueno, que vamos a dejar de pelearlo y de lucharlo, y más sabiendo que hay provincias en la Argentina que los trabajadores judiciales están beneficiados con esta ley. Es por eso que, obviamente, los judiciales de la provincia de La Pampa vamos a seguir también por ese camino, ¿no? A plantearlo y, bueno, y empezar a pelearlo también, ¿no? Para que este derecho del cual fuimos cercenados vuelva a los trabajadores judiciales. Bien, en el medio de todo esto, el Poder Judicial del país en general sufre cuestionamientos, y me gustaría saber cómo miran desde trabajadores y trabajadoras esta situación. Por supuesto que sabemos, se está hablando en general del Poder Judicial Federal, de la Corte Suprema, pero también hay un cuestionamiento general a un poder clasista, machista, a veces dinosáurico o antidemocrático. Desde el lugar de trabajadores y trabajadoras, ¿qué rol creen que tienen frente a ese debate público? Bueno, en realidad, más allá de, bueno, todo lo que está sucediendo, que es lamentable, creo que estas cuestiones se tienen que investigar, porque si no se termina perdiendo la credibilidad por uno de los tres poderes, que es sumamente necesario para el funcionamiento de un país democrático. Obviamente los trabajadores, si bien estamos atentos a todo lo que viene pasando y a lo que se viene dando a nivel nacional, pero bueno, consideramos que amerita, estos temas tienen que ser investigados, y obviamente, ¿no? En caso de que esto sea, bueno, que sean apartados también estos jueces o estos funcionarios del lugar tan importante que están ocupando, más que nada. Ayer comentábamos también con Roxana Rechimón el modo en que se armaron las listas de la dirigencia política para las elecciones que hay en La Pampa este año, a partir de que mujeres sindicalistas hicieron un planteo público sobre la necesidad de que las tuvieran en cuenta, que tuvieran en cuenta no solo a las mujeres, sino al feminismo en general. ¿Tenés una reflexión para hacer sobre ese tema? Bueno, yo en realidad, con respecto al el tema de las dirigencias, yo creo que más allá de los lugares que debemos ocupar como mujeres, que tienen que ser lugares donde se tomen decisiones, donde la mujer tenga un lugar de poder, me parece que eso lo tenemos que poner en discusión, en las mesas de discusiones, porque hay mujeres que son muy capaces, pero bueno, como vos decías, ¿no? No solo la justicia, ¿no? Es muy verticalista, patriarcal y machista. Creo que hay sectores que todavía, si bien hablan de la inclusión de la mujer y, bueno, todos los relatos, me parece que siguen conservando esas estructuras totalmente machistas y patriarcales, que eso creo que nosotras como mujeres tenemos que empezar a desenredar, a deconstruir. Yo obviamente, con las compañeras que hablo, siempre estoy llamando y estoy siempre planteando esto, ¿no? De empezar a cuestionarnos nosotros como mujeres, no para ser jodidas, sino por una cuestión de ir ocupando estos lugares que obviamente son lugares que podemos ocuparlos tranquilamente, porque como ya te decía, hay muchísimas compañeras con muchísimas capacidades, muchísimos conocimientos, y dejar de esperar que nos posicione un hombre en un lugar que ellos consideren que nos corresponde, sino nosotros ir buscando esos lugares. Obviamente yo desde mi lugar, desde donde estoy hoy, voy a tratar y voy a seguir tratando de que nosotras tengamos estos lugares de representación, estos lugares importantes, no por ser mujer, ¿no?, sino por las capacidades. Como te decía, hay muchas mujeres que son muy inteligentes, que tienen muchas capacidades para ocupar esos lugares, y no esperar a que un hombre nos pongan en esos lugares. Creo que eso es un debate y una charla que lo voy a dar en el lugar donde me ubique, donde esté y donde me inviten también. Creo que son lugares importantes y nosotras tenemos que buscarnos esos lugares y no dejarlos superditados a los lugares que nos quieran dar o que nos quieran, bueno, quieran que ocupemos por una cuestión de que tenemos, que somos mujeres y tenemos que ocupar por la ley de paridad, me parece, pero bueno, son discusiones que se van a ir dando en los ámbitos que correspondan. Susana Funes, muchas gracias, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, muchísimas gracias a vos, y bueno, veremos cómo arrancamos estas negociaciones del 2023, espero que bueno, estas negociaciones tengan en cuenta al trabajador, a las necesidades de los trabajadores en cuanto a lo que es salariales y también es condiciones laborales de los compañeros. Gracias de vuelta. No.